amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un mini noveno. Sí, amigos, recupero los mini novenos, estos pequeñas píldoras de cómic americano y novela gráfica. Fíjate, ya no me acordaba de qué era eso, ¿no? Pequeñas píldoras en las que, bueno, pues en formato así mini, pues os comentamos cosas así, random, ¿no? Vamos a recuperarlo con un banner que va a ser mi noveno single, ¿no? Yo soy single, entonces, venas. Bueno, el caso, que mi noveno número 14, creo, o número 95 punto mini. Ya sabéis que ya estamos muy locos y, ¡guau! Numeración moderna de cómics, ¡guau! Y tenemos que imitar a las grandes, a DC y a Marvel, con sus números noventa y tantos, punto, lo que sea. ¿Y qué tenemos hoy? Pues nada, que le he dicho a Dani, mira Dani, como no vamos a grabar esta semana y todo eso, nos vamos a echar de menos y bla, bla, bla, bla, bla. Pues nada, que voy a grabar un mini noveno y ya. Y él, que estaba amordazado y atado de pies y manos, que yo he interpretado como que ha dicho, excelente, excelente, adelante, adelante, te quiero, cosas de esas. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer en este mini noveno? Pues, en este mini noveno single, vamos a alejarnos un poco de la dinámica de monográficos de los novenos y vamos a hacer un cúmulo de reseñas, media docena de reseñas, así, algo más. ¿Por qué? Pues, porque llega un momento en el que el ritmo del programa y el ritmo de publicación y todo eso no me permite, nos permite sacar en un noveno podcast normal todas las reseñas que tenemos pendientes, todas las cosas que vamos leyendo y bueno, pues de vez en cuando que va a convenir sacar un mini noveno de estos. Pues nada, viendo que la semana que viene, cuando grabemos, me imagino que podremos la semana que viene, el siguiente programa, el 96, va a estar bastante rellena de reseñas, pero no de cómics, sino vamos a tener que hacer un repaso de los comienzos de temporada de Flash, de Arrow, de The Walking Dead y de Constantine, porque comienza ya, y más. En la zona USA tendremos Axis a tope. Claro, lo mismo, el tiempo para reseñas de material editado en España, que es una cosa que os gusta bastante, pues iba a estar bastante relegado a la mínima expresión. Así que he cogido yo algunos de los cómics que tengo pendientes de reseñar y he dicho, pues mira, pues vamos a ir comentándolos. Así que así, no sabría si hacerlo en orden alfabético o qué. De hecho no lo voy a hacer en orden alfabético porque es un poco tontería. Pero bueno, pues vamos a comenzar con Batman, el Caballero Oscuro, Conspiración. Es un tomo de cortito, noventa y tantas páginas tendrá. Si llega, 80 páginas. Además bastante, bastante desnudo, o sea, es tal el artículo de rigor y el cómic, ¿no? Ni portadas alternativas ni mierda, que por otro lado en esta época no se llevaba tanto. Conspiración forma parte de esa gran colección que es Legends of the Dark Knight, número 76 al 88 de 1996. Como sabéis, Legends of the Dark Knight era una antología, una serie antológica en que en cada número, pues un autor, un equipo creativo diferente, crea una historia de X números. En esta ocasión nos encontramos con Doug Moens, bastante habitual, Caballero Luna, por ejemplo, y también bastante habitual en esta colección, y dibuja un J.H. Williams III muy primerizo. De hecho, ya ni me acordaba que tenía este dibujo y me he quedado asombrado porque, bueno, no es que no me acordase, sino que no lo recordaba. Bueno, el caso, que ya se me había olvidado que tenía este estilo de dibujo en aquella época. Y mira que leí con la época de la era de Apocalipsis y demás, que trabajaba para Marvel, para alguna colección que otra mutante. Y entonces, claro, es un dibujo muy, no sé, muy diferente. O sea, no tiene todavía esas inclinaciones narrativas ni esos diseños de página ni de viñeta que le han destacado ahora como uno de los mejores ilustradores, a mi parecer. Es una historia correcta, conspiración, una especie de secta satánica con el símbolo del Ouroboros, de la serpiente que se muerde la cola. Ay, es que ya ha venido el gato y ya me distrae. Y bueno, pues nada, pues Batman investigando y todo eso. Porque aparece en las calles de Gotham, pues un asesinado tal, con el símbolo, luego un animal sacrificado o algo así. Y se pone a investigar Batman y esto le lleva a viajar a otros sitios, a un pueblo de Wisconsin y tal. Y vas investigando el tema y poco más que decir, porque en realidad no es una historia correcta de Batman. El guión está bien, el dibujo de Williams III es en plan... Bueno, sí, es en plan... Uy, se me cae el tintero, vaya por Dios. Pero también está bastante bien, no tiene nada... Es algo más feísta de lo que nos tiene acostumbrados ahora mismo. Pero bueno, por lo general es un cómic correcto. Voy con el tema, o el tema. Voy con el tomo 4 de Tierra 2, escrito por James Robinson, ya casi los últimos números de James Robinson, la saga final, dibujado por Nicolas Scott, Cafu, Julius López, Gildir Aistinar, y con el banner La Torre del Destino final, que en realidad es, bueno, sí, es final, pero porque por alguna extraña razón... han partido la saga en dos tomos y no es que sea una parte importante de cada tomo, sino que a lo mejor, no sé si tiene tres o cuatro números, bueno, el caso que termina esa saga, la saga de la Torre del Destino con el nuevo Naboo, pero la parte central del tomo es todo el tema de Stephen Wolf, de la guerra que viene preparando desde el principio de la colección. Y que ya se ha hecho con el control de The Rhine. Y nos encontramos pues eso, con ver cómo los héroes intentan detener esta invasión a escala global que está preparando Steppenwolf. Es un número, pues, de Robinson que está bastante bien. A mí personalmente no me termina de entusiasmar la colección. Me entusiasmaba más al comienzo. Pero no es mal material, está bastante interesante, desde luego es de lo mejorcito que ha estado publicando desde últimamente, por lo menos en el terreno de superhéroes, porque claro, está Animal Man y demás, que también son superhéroes y están bastante bien, pero digamos de grupo de superhéroes es de lo mejorcito. Nos encontramos, pues está por ahí el Batman este de Tierra 2, aparece también una especie de Wonder Woman y demás. Está también por ahí Barda y Scott. O sea, Miracle Man. ¿Cómo se llamaba? Mr. Milagro. No, bueno, da igual. El caso que están por ahí también intentando detener la invasión de Steppenwolf. Y bueno, pues son números muy... Mucha acción, mucha aventura, mucho todo, y ya se va notando que está acercándose al final de lo que quería Robinson hacer, que cosa que por otro lado está continuando Tom Taylor bastante decentemente en su continuación, porque básicamente está con lo siguiente a toda la saga de Steppenwolf, que ya es la llegada de Darkseid y todo el fin del mundo de Tierra 2 y demás. Que se está publicando ahora en Estados Unidos. Ya, si me animo a terminarla y todo eso, ya la comentaré. Hablando de colecciones bastante buenas, pues también está el, y que se están terminando, también está el final de Dial H, escrita por China Mieville y dibujada por Alberto Ponticelli con algún número suelto de la mano de David Lapham. Bueno, de hecho creo que es al contrario, que tiene más... Bueno, algo así. Ya nos encontramos con unos números Sé que me va quedando poco, voy a ir desvelando, porque aunque no tenía planeado, tenía planeado quedarme más, pero me da a mí que va a ser mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es completa investigación y todo en torno al dial. Están Nelson y Roxy adentrándose en esa especie de conspiración mundial que hay en base a los... bueno, conspiración mundial barra culto, culto, que hay en torno a los diales. Y bueno, pues continúan pues ahí metiéndose en líos, intentando controlar los poderes. Ya sabéis que si uno está mucho tiempo en la asumiendo la identidad que le da el dial, pues se va trastornando un poco la cabeza. Y lo hace bastante, bastante bien. Es muy, muy... Lo mismo que pasaba en lo anterior, en los cómics anteriores, en los primeros números de Dial H, son las mismas sensaciones de estar viendo una serie muy buena, de estar viendo una serie que merece más, ¿no? Ya está. Pues no sé si ya terminó con este tomo o le quedaba uno más. Ya ni me acuerdo. Lo voy a mirar. Vale, le quedaría un tomo, porque está hasta el 10 y duró hasta el 15, con Justice League por ahí suelto, lo cual me cambia un poco la reseña. Bueno, el caso, que la verdad es que, de hecho me extraña porque el tomo español tiene el mismo título que el tomo americano, y el título americano es del 7 al 15, es ya cierra toda la colección, así que no sé qué habrá pasado. Voy a ver si tienen un tomo y ya lo pillo, porque no me he fijado en realidad. Pero bueno, el caso. Para mí es una colección que también merece la pena. No es gran cosa. O sea, no es gran cosa en el sentido de que no te vas a emocionar mucho, pero está bastante bien pensada y bien currada. Otra colección que también me gusta mucho y que ya no es que esté, sino que ha tomado un giro bastante drástico, es la de Animal Man, de Jeff Lemire y Steve Pugh, con algún número dibujado por Francis Portela, John Paul León, Travel Foreman, Timothy Green II, que reúne los números 19 al 22 de Animal Man y el segundo anual, el anual número 2. Esto bebe directamente del momento del final de Mundo Putrefacto con la muerte de Buddy, no, la muerte del hijo de Cliff Baker y bueno, claro, evidentemente, ha muerto Cliff. Mira, ya os tenéis que haber leído Mundo Putrefacto. Y segundo, si tengo que hablar de este cómic concreto, es imprescindible que sepáis que ha habido una muerte, principalmente porque todo el tomo, bueno, de hecho toda la etapa siguiente, gran elemento es el duelo que hace Buddy, que hace la mujer, todos los problemas familiares que empiezan a partir de ahora, cómo además su alter ego cinematográfico como es Red Thunder, cómo se refleja todo esto en su película. Película que ya había salido, que es la parte dibujada por John Paul León. Y bueno, por otra parte está Maxine intentando ser, bueno, siendo captada por los avatares y demás. Y el cómic, una de las cosas que pasa en este cómic es que Animal Man dice: mira, ya paso de vosotros, paso del rojo, y dice: pues mira, te vamos a rehacer, pero ya no vas a tener seguir teniendo ciertos poderes animales, pero ya no vas a tener este vínculo con nosotros, con el rojo. Y mientras tanto, pues están preparando o quieren preparar a Maxine para que sea el nuevo avatar, la pequeñita. Es un cómic, fíjate que mucha gente dice: oh, es que Animal Man desde Morrison no se ha hecho nada. Bueno, pues mira, poneros con esto, que también es bastante bien. Claro, es que si nos fijamos muchas veces, porque mucha gente... Tengo la sensación de que como hubo una gran época de esplendor de ciertos personajes, la gente va siempre con reticencias a ver nuevas etapas, ¿no? pasa con la cosa del pantano. Teniendo en cuenta la Murgo, ya no va a ser lo mismo. Teniendo en cuenta a Grant Morrison, Animal Man ya no va a ser el mismo. Pero han hecho muy buen trabajo ambos. Y Jeff Lemire con Animal Man está haciendo un trabajo soberbio. El mayor problema que le veo quizás es la irregularidad con el dibujo y tal, pero por lo general está muy bien y me parece una toma muy inteligente que tiene hacia un personaje tan, tan complejo como es este. Tan complejo también por todos los elementos que tiene, ¿no? Porque no puede separar, mientras que con otros superhéroes puede separar mucho la vida familiar de la vida... la vida pública de la vida privada. O sea, mismamente Batman, le quitas la vida privada y es que como que te da igual la vida privada, ¿no? Pero con Animal, la vida pública, entre comillas, ¿no? La vida, quería decir, la vida de ser Bruce Wayne y todo eso, como que te da exactamente igual. Y últimamente con Superman también pasa lo mismo. O sea, Clark Kent da igual, es casi una mera excusa, lo cual es bastante penoso, por otro lado. Pero con Animal Man está tan, tan ligado la personalidad, el personaje público de Animal Man con su vida familiar, que manejarlo es muy difícil y Jeff Lemire lo está haciendo muy, muy bien, muy bien. Pues si no lo he dicho, es el tomo 3, que también está bastante bien. Todo esto editado por CC Ediciones 2021, 22 y las cosas. Y va a terminar la ronda de ECC con Martial Law, Odiosos Muertos, el segundo tomo de Martial Law, con este, iba a decir antihéroe, en realidad es antihéroes, porque van contra de los superhéroes. Entonces, bueno, con este personaje creado por Pat Mills y Kevin O'Neill, que, bueno, consiste en cazar superhéroes. Y tenemos en este tres historias: Martial Law Tex Manhattan, Martial Law Kingdom of the Blind y Martial Law The Hateful Dead, en el cual pues se introducen en varios géneros o subgéneros de los superhéroicos, de todo, que si una especie de Batman, que si ahora nos enfrentamos a muertos vivientes, que son los héroes a los que he matado, que si hay una fuga en un manicomio de superhéroes, en una institución en la que están ingresados los superhéroes y todo eso. Y con unas pullitas enormes hacia... Porque claro, son sátiras de superhéroes que existen en la ficción de DC y Marvel, sobre todo. Y la verdad es que está muy, muy, muy, muy, muy divertido. Martial Law es una de esas cosas graciosas, entre comillas, que bebe, es muy, muy de su época, por otro lado, y se nota un montón que sus autores son británicos, son pura sangre de, son pura cepa de 2000 AD, porque es súper reconocible ese estilo, es súper reconocible todo, son súper súper atentos a todo el tema de fondos, a todo el dibujo. Es sensacional, tienes un montón de cosas para en cada, hay planos en plan la calle y hay un montón, es súper, iba a decir barroco, muy, muy horror vacui, ¿no? En ese sentido, y tiene un montón de detalles, un montón de referencias, y es un cómic deliciosamente gamberro. A mí me gusta mucho cuando un cómic es gamberro, pero en un sentido este, ¿no? Delicioso. O sea, es en plan, tío, Mark Millar, aprende. O sea, quieres ser transgresor, quieres ser gambero, quieres ser tal, aprende de Martial Law. Sabes que es muchas cosas lo que intentan hacer muchos autores y lo que fracasan, pero aquí acierta, que es una cosa que por otro lado es bastante difícil. O sea, estos son transgresores, son sexo, violencia y demás, pero sin decir, mira, sexo, violencia y demás, mira cómo molamos, ¿no? Si no, sí, molamos, lo sabemos que molamos, pero te estamos ofreciendo algo bueno que mola. Y es lo que más me impresiona de Martial Law, por lo general, y del tomo de Odiosos Muertos en particular. Y ya he terminado con ECC. 2021-22. ¿Y qué voy a decir? Pues todavía me quedan algún cómic que otro, como por ejemplo Sex Criminals. Sex Criminals volumen 1, que ya hemos hablado de él en el podcast. Lo había leído Dani, pero yo lo tenía bastante pendiente. Y resulta que ya lo he leído. Lo he editado ahora Norma Editorial, creo. Pues no, hubiera jurado que ya estaba editado en España. Sex Criminals, por tanto, de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Ya lo he comentado Dani un par de veces. Y yo he leído hace nada el primer tomo en edición americana, editada por Image. Y bueno, pues ya sabéis el argumento, ¿no? Una chica que descubre que cada vez que tiene un orgasmo, pues para el tiempo, y un chico que hace lo mismo. Y deciden usar este poder para robar poco a poco un banco o bancos de alrededor, y así contribuir a la recaudación de fondos de una biblioteca que está a punto de cerrar. Todo esto viene luego a la policía del sexo y demás. Y bueno, pues tampoco me va a extender mucho. El primer tomo son 5 números y se hace muy, muy corto. Creo que va a sacar ahora Image una edición de 10 números. Un nuevo tomo con los 10 primeros números. Claro, lo sacarán cuando esté el número 10 ya en las librerías, porque se van ahora todavía por el 8. Y es un cómic tremendamente entretenido, muy divertido. El dibujo está genial. Y el único problema que tengo con él es la transición en la narrativa, porque mezcla Fraction escenas de presente y pasado, o flashbacks con no flashback, o momento tal. Y no hay diferencia, no hay una transición clara. O sea, de repente está hablando de no sé qué y la página siguiente ya es en el ya es flashback o flash forward, o como desde el punto de vista que quieras. Está narrando, estamos aquí en el banco y de repente te va contando la vida de no sé qué. Y dentro de la experiencia que tenga esta muchacha, pues de repente te hace otro flashback a la historia de tal persona o del chico y demás. Y ese es el problema, que no hay esa definición clara de cuándo está pasando cada cosa, ¿no? De la historia dentro de la historia y tal. Que tampoco hace falta mucho, pero sí que como que me hubiera gustado que hubiera algo que me diga, ¡eh, mira! O sea, más allá de que la historia cambie y todo eso, pero queda un poco, te descoloca mucho. Ese es el problema. Y para terminar, vamos a ir un poco al cine. Y bueno, decir que ya he visto también Días del Futuro Pasado, X-Men Días del Futuro Pasado, y que comparto la opinión de Dani mayoritariamente. Está bastante bien. Personalmente no me he entusiasmado demasiado, pero bueno, creo que es inteligente, es una buena manera de mezclar la parte primera generación con la actualidad, entre comillas, con lo que sería el presente de los mutantes. Es una buena manera también de retconear muchas cosas. Claro que luego lo piensas y esto pasa en el cómic y nos estamos cagando en todo lo que se menea. Pero bueno, por lo demás, creo que Bryan Singer ha hecho muy buen trabajo y esperando estoy de que saque X-Men Apocalypse. Y bueno, creo que nada más. Voy a parar ya porque el caso es que llevamos aquí ya mucho tiempo, ya mi garganta está sufriendo. Y nada, creo que ya con esto nos vemos en una semanita o dos con una nueva entrega. Ya espero que sea el número 96 del noveno podcast. Espero que os haya gustado este 95.mini. Y si queréis cualquier cosa, ya nos podéis encontrar en novenopodcast.com, hola@novenopodcast.com, para escribirnos lo que sea. En Facebook, Twitter, ebooks, donde queráis, nos encontráis. Muchas gracias por escucharnos, larga vida al cómic y todo eso. ¡Hasta luego! Thank you. Thank you.